Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Hay veces en que uno ya no sabe cómo hacer para soportar los combates cotidianos, donde perdemos incluso habiendo marcado las cartas nosotros mismos. Y otras veces simplemente todo se derrumba, justo en medio de un magnífico día de sol. Y uno tiene que salir corriendo a toda prisa, tratando de salvar algo de uno mismo. Pero claro, no es lo mismo sin haber podido terminar el café. Y juro que me dan ganas de llamarte. Porque ya no me importa nada. Porque en momentos como esos, lo más espantoso es la dignidad. Porque es el único obstáculo entre tu abrazo y yo. O entre tu beso y yo. Mejor, entre todo tu cuerpo y yo. No andemos delicadamente. Es el fin del mundo. Y todos sabemos que cuando llegue el fin del mundo solo hay un único grito de guerra. Pero seguro que si en esos momentos voy y golpeo tu puerta me vas a decir que no moleste. Que no sea idiota, que tenés cosas que hacer y que te estás retrasando por haber ido a atenderme la puerta. Sí, por supuesto, el fin del mundo no se ve igual desde todos lados. Desde mí ocurre muchas veces. Y la verdad que no se me da bien el tomar pastillas para dormir. Prefiero un poco de sexo salvaje. No sé, en esos momentos me acuerdo de vos. Por lo menos tengo algo de qué acordarme. Pero claro, todo es pasado. No teníamos mucho más, es cierto, pero no creo que se necesite tampoco mucho más cuando nos agarre el fin del mundo. ¿En serio, a vos no te agarra nunca el fin del mundo? Porque a mí me pasa muy a menudo. Y en ese momento de lo que menos me acuerdo es de Diosito y sus secuaces. Pero de vos me acuerdo siempre. Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull, and dug a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Yeah. Hay un momento en que es momento de despedirse irremediablemente. No siempre uno está preparado para distancias de tanta intensidad, a veces tan incomprensibles. Al fin y al cabo, uno puede saber que la vida termina, que esto estaba en la tapa del libro, que el contrato venía con este final incluido. Porque siempre ocurre. Así de monótono fue el libretista de la vida. Pero una cosa es saberlo. Otra es tener que pasar por esos golpes, por esos desgarros. Siempre estamos mal preparados para pasar por ahí cuando el amor se hace demasiado. No hay forma de evitar que esas cosas te apaleen el alma. Porque todo lo que uno sabe sobre las reglas del juego son cosas que se dicen conscientemente, tratando de agarrarnos a las palabras. Pero cuando la muerte instala su presencia, uno ya no atina a decir nada inteligente. Y se queda ahí mirando, balbuceando, porque uno ya no sabe qué hacer con ese amor, con esas ganas de abrazar. Y claro, uno tendrá que acostumbrarse a que esa ausencia duela como una quemadura. Pero así son las cosas de este lado del mundo. No sé cómo se verán del otro lado, pero es claro que por ahora me toca seguir por acá. Ya vendrá el tiempo de partir. Pero por ahora nos toca estar acá, hacer nuestro trabajo. Puede que sea un oficio mal pago. Es posible. Puede también que no sea necesario que la vida empuñe el dolor de esta forma. Seguramente. Pero es lo que hay. Y hay que aprender. Es como una buena película. Valió la pena y hasta es posible que imaginemos estar entre esas escenas, pero ya está, ya pasó. Y todavía estamos acá, y tenemos que salir del cine cuando se prenda la luz. Es lo que tiene la muerte ajena. Siempre te agarra mal parado como para estar de pie, sin que se note que sufrimos. No te cansás de estar despierto, porque eso que llamás tener los ojos abiertos no es más que una tortura en cuotas. Un juego donde te matás a golpes solo porque la tonta esperanza de ganar te hace seguir adelante. Pero bien mirado, no hay nada que ganar. El juego no está hecho para que ganes, sino solo para que sostengas el juego. ¿En serio no te das cuenta? Tal vez el truco está en soñar. En soñar con la suficiente intensidad como para que todo lo que soñás termine aplastando la realidad. Que bien mirada, no es más que un poco de cáscara sostenida por una enorme alucinación. No es difícil imaginar un lugar donde pudieras ser feliz, sin tener que preocuparte por el peligro de no serlo. Eso es fácil. El desafío sería imaginar un lugar donde la vida no fuera cosa de unos pocos, sino una tonada mucho más extendida. Que todos pudieran cantar a viva voz, sin culpa ni recelo, sin tener sangre en las manos, sin tener que pagar por la salvación, sin tener que andar en laberintos de los que se sale mal y en parte porque el mundo está hecho para generar dolor, para que nadie pueda vivir entero ni completo, porque un idiota creyó que el motor se mueve desde la carencia, y claro, los demás estuvieron de acuerdo. Sería bueno imaginar un lugar donde la esperanza no fuera tan poca cosa como para engañarnos toda la vida, y sostener un decorado que no es más que una mentira de un banquete que nunca llega y que solo otros disfrutan a escondidas, a costas de los que nunca llegan a calmar su hambre ni sus ganas de vivir. Sería mejor si pudiéramos imaginarnos desde la abundancia y no desde el oscuro frío de la carencia, donde siempre tenemos que culparnos por no ser perfectos. Podríamos ser más felices sin todo eso. ¿En serio no te lo imaginás? Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all. Nothing to kill or die for. Imagine all the hope someday you'll join us in the world we'll live as one. Ya nadie quiere estar. Todos juegan a escaparse de sí mismos. Nadie se acepta, nadie se queda. Todos parecen simples turistas hasta de sus propias emociones. Hemos llevado el consumismo hasta la metafísica y ahora se justifica el envenenamiento como una rebeldía. Y los rebeldes se ofrecen como mártires. Y no son más que juegos fallidos, malos intentos de vuelo. Todos quieren emociones debidamente empaquetadas, con dosis permanentes, así que son capaces de consumir hasta la publicidad como si fuera una dosis de anestesia. Porque en el fondo, nadie quiere estar donde está, nadie quiere permanecer. Todos quieren huir. Demasiada gente huyendo con muchas pastillas, con demasiados saltos mortales que no matan sino de angustia. Pero nadie lo ve, y hablan de que son libres, y se sienten bien cuando se dicen esas mentiras, porque claro, eso es más lindo que darse cuenta que no responden más que desde los pilotos automáticos mal programados. Y ahí están los que dicen que son libres y no son más que presas de minuciosos condicionamientos para que el escapismo los mantenga lejos de dar cualquier respuesta que pudiera modificar el mundo, porque han reducido el mundo a su propio mundo, encerrados en los estrechos márgenes de lo que son, o peor, de lo que fantasean que son, para no ver la pobre cosa en que se convirtieron. Y claro, siempre alguien saca ventaja y dispara sus emociones sobre los sedientos de algo que los estimule. Ahora ser asesino en serie hasta es un trabajo sencillo, limpio y bien pago. Se puede disparar de lejos, escudándose en ser publicista, guionista, hasta periodista. La vida es fácil para quien solo busca víctimas emocionales. I'm gonna pull it, pull it, pull it. Sé que a veces es difícil. Hay demasiada cosa que brilla y que está tan lejos de ser oro. Lo entiendo. El amor ya no se reconoce fácilmente. Los lobos han recibido demasiado curso de marketing y han leído demasiado sobre inteligencia emocional. Y ya no cometen los mismos errores de los cuentos infantiles, donde eran fácilmente reconocibles. Y ahí tenés a Kathy Bates cuidando amorosamente a James Caan, debidamente esposado a su cama en Misery. Ya sé que el amor no se puede reconocer a simple vista, pero si al menos pudiera sentir lo que siento, si tuvieras la capacidad de ver mi corazón, ya sé que preferís hacer cursos de miles de dólares para ver hadas y poder conversar con extraterrestres de Alfa Centauro que, oh casualidad, nunca se presentan a la cita. Ya sé que dudás mucho menos de los que dicen ver tu aura y te recomiendan que compres brazaletes con orgonitas programadas por ellos, que de lo que digo yo, o todo lo que hago nomás porque te quiero. Pero claro, te dejaste convencer que la libertad se pierde más con alguien que te ama que con aquellos a los que les pagás para que te digan hasta qué color te hace bien un día martes a las 3 de la tarde, dependiendo si hay sol o no, claro. Me gustaría que pudieras ver lo que siento. Es tan simple, pero claro, vos aprendiste al pie de la letra que los psicóticos son los que te rodean y no te piden nada. No todos esos que pretenden darte una masterclass gratis para venderte una vida de cursos para hacerte dependiente a recibir un poco de ilusión debidamente edulcorada mientras vos pones tu tarjeta de crédito. Pero bueno, no pierdo la esperanza de que puedas ver algún día mi corazón y sentir esto que arde en mí de una manera interminable. Gracias. Tengo que darte las gracias. Cuando todo se derrumba, los demás vienen con su gesto serio, casi de manual, y me saludan compungidamente. Vos, en cambio, te ponés a cantar una canción y me invitás a salir de cacería tratando de atrapar esas piedritas brillantes que están ahí, que todavía están ahí. Cuando caigo como un idiota por no haber prestado atención, los demás vienen, me obsequian libros de autoayuda, me dicen que claro, que hay que estar aquí y ahora, y bueno, que tenga mucha suerte en la próxima. Y otros traen un montón de recetas para consumir cosas que te focalizan mejor, porque seguro estás muy cansado, me dicen, muy desorientado. En cambio vos no decís nada, y te tirás a mi lado y de pronto me vas nombrando todas las estrellas que pueden verse desde allí. Y entonces caerse se vuelve una oportunidad diferente para ver el cielo, para verlo como nunca antes lo había visto. Y lo que parecía ser solo un poco de tiempo perdido, una simple prueba donde hemos fracasado, se convierte de pronto en una riqueza inesperada. Tengo que darte las gracias, de verdad. Vos me enseñaste a ver de otra manera cada pequeña gota de agua. Mientras los demás me repiten las mismas lecciones sobre el mundo y me traen su compendio de mapas y lugares por donde transitar, vos disolvés todo con una mirada y reinventás el sentido del mundo como si fuera algo que bien vale la pena hacer cada día o día por medio. Mientras los demás me ofrecían cursos debidamente certificados para poder sanarme las heridas, vos simplemente trajiste un manojo de sonrisas. Pusiste tu tiempo a mi disposición, me convenciste que el cielo es tan grande que siempre hay un lugar donde nuestra manera de volar puede ser entendida y hasta bienvenida. Gracias por eso también. Gracias. So today my world Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.